Luigi. ¡Fuera de aquí! ¡Eres una termita! ¡Tócame y morirás, forastero! ¿Por qué no dejas tu comida en tu porquería? Estas majarajes es donde primero miraría mamá. Solo piensas en comer, Richie. Y tú solo piensas en Brad, el ardiente amante, el apasionado. ¡Oh, Brad! Has estado leyendo mi diario otra vez, ¿no? El ardiente amante. ¡Oh, oh, querido! Escucha, si vuelves a curiosear esto, te juro que... Brad, bésame, amor mío. ¿Cómo me gusta sentir tus brazos rodeándome? ¡Luis! ¡Arriba! Mamá, estoy levantada. Pues todos a desayunar. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¡Mua! Tesoro, estás realmente preciosa. Sí, lo sé, papá. Es tu color favorito. Es mi hija favorita. Hola. Hola. Vaya. Bobby, me he venido a recoger a tu hermana. Di mejor a la hermanastra. ¿Cómo consigue eso? Genes. ¿Te has fijado en lo que lleva puesto? ¿A quién le importa la ropa? Vaya una pasada. Con esa ropa hasta yo ligaría. Claro. Perdona, belleza. ¿Estás segura de que vas al cole? Mierda. Idiotas. ¿Qué se habrán creído? Ignórales. Ya seremos nosotras mayores. Claro. Te veré en clase. Adiós, Polly. Adiós. Pax Vobiscum, Luis. Hola. Queremos que sepas que tú eres nuestra candidata. Está chupado. ¿Qué? No comprendo. Para presidir el club de latín. La presidenta. ¿Tu viejo te regaló el coche? Oh, estoy en ello. Pero no me importa demasiado. Brad me lleva a donde me apetece ir. Oh, amor sobre ruedas. Los poetas del siglo XVI hicieron de la pasión un arte. ¿Y hoy? ¿Por qué ha muerto el romanticismo? Porque las tías son un coñazo. Por eso... ¿Quién ha sido? Vaya, vaya. Nuestra mejor alumna nos honra con su presencia. Perderse exámenes no es suficiente para la señorita Miller. Ella cree que también puede hacernos perder nuestro valioso tiempo. ¿Pensáis que esto es una especie de juego? ¿Que no tengo nada mejor que hacer? ¿Que pasarme las horas dando clases de lengua? ¿Piensa usted eso, señorita Miller? No, señor, no. No, señor Weaver. Los trabajos a la vista. Seguro que ninguno sabe quién es John Dallas. Uno de los poetas románticos que ha citado usted, señor Weaver. Mi insinuación era pura retórica, señorita Miller. Muy bien, veamos si alguien de la clase ha sabido plasmar en palabras su idea sobre el romanticismo. Aquí hay uno. Mugroso, pero fascinante. Puso sus labios sobre los míos, pero no se detuvo. Cada centímetro de mi cuerpo quedó cubierto por los besos de Brad. ¿Quién podría creer que iba a ser suya? Sí, eso, ¿quién? Señorita Miller. Adiós, Luis. Sabemos que es un cerdo. Nunca podré mirar a Brad a la cara, Polly. Animadoras, escuchad la nueva canción. Es fabulosa. Caballero Hans, Brad Power. Y para encarnar a Undine, Luis Miller. ¿Luis? Demuestra a todos que posees grandes dotes de actriz. No seas Luis, sé Undine. Puedes hacerlo. Bien. Buena suerte. Para nosotros este instante será imborrable. El instante antes del beso. de tu declaración de amor. No puedo esperar más. Dímelo ya. ¿Acaso crees que es algo que se dice a la ligera? Debo sentarme en tu regazo. ¿Sobre la armadura? Sí. ¿Cómo quitar armaduras? ¿Y mis brazos? ¿No se abren para la primera que llega? También haré que se abran. Y me abracen. ¡Brad! ¡Duro con ella! Encantado, muy emotivo. Gracias a todos. Fabulosa. Muy bien, muy bien. Gracias. El director ha decidido que Lawrence encarnará al rey y Brad y Kiki a los protagonistas. Y Luis será el ayudante de vestuario. ¿Estás bien? Sí, muy bien. Deja que te ayude. No, no es necesario. Lo siento, no te vi. Fue culpa mía. No, ha sido un intento de suicidio. ¿Quieres que te lleve a casa? No, Brad, no. No tienes por qué hacerlo. Sí, yo sé, pero me gustaría. Bradley, te ha dicho que no. Vámonos. ¿Seguro que estás bien? Sí, sí, estoy bien. Vete. ¿Y ahora qué hago? Muchacha, no temas nada. Madame Serena lo sabe todo, lo ve todo y lo dice todo. Ven. En realidad, solo quiero usar su teléfono. Imposible. Yo no tengo teléfono. Ven, ven. Siéntate. Mira, puesto que la noche es desapacible, te leeré el futuro a un precio muy, muy especial. Bueno, Vera, lo siento, yo tengo que irme. Se me ha hecho tarde y no Cálmate. Puedo... Cálmate. Me gustas. Me gusta tu carita de muñeca. ¿Cuánto dinero tienes? Pues, déjeme ver. Unos $6. Lo sabía. En fin, por favor, ponlo sobre el platillo de ofrendas y tápalo con esto. Madame Serena jamás debe ver el dinero. La mano. Sigues en el colegio, pero alguien especial te ignora. Tranquila. Alguien que conoces se convertirá en tu amor. Te casarás con él y tendrás 2 hijos. ¿Puedo saber quién es? Por Dios bendito, ¿cómo has dicho que te llamas? Luis Miller. ¿Miller? ¿Eres tú? ¿Por qué dice eso? No comprendo. Eres especial. Una de nosotras. ¿Una de qué? ¿Cuándo cumple los 16 años? Espera. La próxima semana, ¿no? Sí. Recibirás muchos poderes cuando cumplas los 16 años. ¿Qué poderes? Sentirás cosas muy extrañas, pero confía en mí. ¿Lo vas a hacer? Sí. Sí, claro. Haré lo que sea. ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños, cariño! Vaya, mamá, es una tarta deliciosa. ¿Y por qué no lleva ninguna guinda? Luis, echaste las invitaciones al correo, ¿no? Sí. Va a ser una fiesta sorpresa. Muy gracioso. ¿Puedo comer un poco? ¿Por qué no abres tu regalo antes de que lleguen los amigos? En cuanto lo vimos en la sección juvenil, dijimos, esto para nuestra pequeña. Vaya, es muy original. Celebro que te guste. Me encanta, de veras. No va a venir nadie a celebrar tus 16, Luis. Diga. Luis. Ah, hola, Polly. Peor imposible, estoy hecha polvo. Como un cumpleaños en Elm Street. Verás, me encontré con Kiki y con Sean en el centro. Estaban comprando tu regalo. Pero como Randa da una fiesta... ¿Qué? Sí, hoy también. Ha invitado a todos después de clase. Esto es la venganza de las animadoras. En fin, mira, ¿por qué no te vienes? ¿Estás bien? Sí, bueno, iré, voy para allá. Recibirás muchos poderes cuando cumpla los 16 años. Sentirás cosas muy extrañas, pero confía en mí. Confía en mí. Confía en mí. Tras 20 años de enseñar economía doméstica, el consejo ha decidido que debo enseñaros... educación sexual. Bien, Adam tenía uno de esos... ¿Alguno sabe qué podría representar? Una picha, un cipote, una pilila, una polla, una verga, un carajo, una minga, un nabo, un pito. Ya es suficiente, Red, gracias. De nada. Es una especie de carrera. El ágil espermatozoide va corriendo hacia su meta, Edna, el óvulo... Y cuando llega allí, engendra un niño. Por favor, eso es exactamente lo que no queremos. Aún no. Y conviene que uséis uno de estos artilugios. suele llamarse condón. Condón, condón, condón, condón, condón, condón, condón, condón. Venga, date prisa. Coño, pasa, es para hoy. Date prisa. Venga ya. Permíteme. Gracias, Brad. Oh, divino, divino. Gracias. Me recuerda cuando encarné a María, reina de Escocia. ¿Habla en serio? Sí, en New Haven. ¿Qué críticas tuve? ¿Fueron buenas? Las mejores del mundo. Luego 2 años sin un papel. Me encanta dar clases. Ah, señorita Malloy. La adoro. Oh. Verá, usted no es como las otras profesoras. Querida, el mundo es un escenario. Señorita Malloy, mi vida es un drama, una tragedia. Luis, querida, te pareces mucho a mí, mucho. Vaya, esto no lo había visto antes. Qué raro. Fíjate, ¿lo ves? Es antiguo. Oh, y también raro, sí. ¿Te gusta? Sí. Deberías quedártelo. ¿Y yo? Por supuesto. Puede que te traiga suerte. Ya me siento distinta. Luis, mi primo David viene de visita y no tiene pareja para el baile del viernes. Si tú quisieras venir con nuestro grupo. Bueno, yo... Sí, iré. Bien, te recogeremos a las 8. Sí, hasta pronto. Adiós. Allí nos ve. Bueno, aquí. En fin. ¿Qué te parece eso? No sé. Bueno, supongo que las otras tendrían pareja. Oh, ya ves. A mí ni palabra. Puede que ya les caigas bien. ¿A Randa? Pues será que te ha cambiado la suerte. Oh, Dios mío, ¿y qué te vas a poner? Papá. Oh, vamos, tesoro. ¿Por qué no alegras esa cara? El conjunto que te regaló mamá te sienta muy bien. Papá. Mira, esto es lo que llevan los demás. Estoy muy anticuada. Mamá no tiene ni idea de cómo me siento. Te voy a enseñar una cosa. Papá, olvídalo, ¿eh? Ya conozco las fotos de mamá de estudiante. Oh, no, no, no, no. Hoy te voy a revelar un pequeño secreto. Ah, oh, ¿quién es esa? Tu madre cuando iba al instituto. Oh, esta es mamá. Frank, en esa foto estoy horrible. No, mamá, yo creo que ibas muy... in. Sí. Dios mío, ya está aquí. ¿Qué tal estoy? Estás monísima. Arriba ese ánimo, tesoro. Bien. Adiós, adiós. Hola. Soy David, el primo de Randa. ¿Lista? Vaya, qué buena pinta. Llevas un equipo muy moderno. Supongo que te pondrás las gafas. Yo no llevo gafas. ¿Ah? ¿Nos vamos? Pasarlo bien, ¿lo sabéis? A que no baile, lo metemos en la ducha. ¡Wow! Oye, ¿por qué te vas delante y segunda al tocador. Vale, pequeña, por aquí estaré. ¿Qué te has propuesto ponerme en ridículo delante de todos? Oh, vaya pajarita. ¿Quién te ha hecho ese corte de pelo? ¿El doctor Locati? Bueno, yo no creí que estuviese tan mal. Vale. Hoy es viernes y 13. Tenemos que aguantarnos mutuamente. Vamos a hacer una tregua. Vale. Bueno, chicos, gracias por estar mostrando que tiene el baile lento. ¿Nos tomamos un porrito? No, ni bebo, ni fumo, ni porros, ni píldoras, y mucho menos manos largas. Quisiera sentarme un rato, si no te importa. Me va a dar algo. ¿Cómo está la criaturita? Piensa en mí, que he venido sola. Oh, me conformo con que me mire. Dios mío, te está mirando fijamente. Me gustaría que viniese aquí. Perdona, necesito hablar contigo. ¿Puedes salir un momento? Claro, Brad. Mira, fíjate en las estrellas. Sí. ¿Sabías que la más cercana está a 4 años luz? Si le pides un deseo de viva voz, tardaría siglos en llegar allí. Vaya, en... eso es... Lo siento. En cuanto me pongo nerviosa, no puedo dejar de hablar. ¿Y por qué estás nerviosa? Porque estoy muy cerca de ti. Lo siento. Bueno, ¿de qué querías hablar conmigo, Brad? Pues... ¿puedo hablar con franqueza? Sí, claro. Tengo un hermano y estoy al tanto. ¿Podría ir a tu casa mañana por la noche? Pero mis padres seguro que están. Perfecto. Sí, verás, yo necesito que me ayudes con mi examen de lengua. Lo haré encantada. Gracias. Bueno, ya sabes cómo es Weaver. Y si no mejoro mis notas cantidad, no creo que pueda jugar al fútbol. Lo cual haría que perdiese la beca. ¿Os divertís? Dale tus llaves a David. Nos vamos a casa de Kiki en el coche. Gracias, tronco. Chao. La noche es joven. ¡Al mogollón! Veo en la niebla mejor que un murciélago cachondo. Vamos, conde Drácula. David, por aquí no se va a la casa de Kiki. ¿Kiki? Bésame en plan sorbete, pequeña. ¿Eh? ¿A que a ti no te gustaría que te sobasen? ¡Me encantaría, bombón! Tengo una idea. Hagámoslo con el coche en marcha. ¡David! ¡David, basta! ¡David! ¡Estate quieto! Dame un beso y seré buen chico. Solo quiero que desaparezcas de mi vista. Oh, no! veo ahora. ¿Cómo voy a volver? No sé qué voy a hacer. Madame Serena sabrá qué debo hacer. Oh, si mi madre se entera, me matará. Oh, no. Parece que sí está en casa. Serena seguro que no se lo creerá. ¡Abra, Serena! ¡Abra! Oh, no. Cerrado. ¿Y mamá? Fuera. Ya estamos en carnaval. Vaya una porquería. Más vale que lo limpies antes de que llegue mamá. No sé por qué. Porque lo digo yo. No tengo ganas de oírla gritar. Eres un auténtico puerco. Me resbalas, ¿sabes, bocazas? Lo que me digas se te pegará a ti. No, al revés, medio metro. Lo que digas se volverá contra ti. Te crees muy importante porque has ido al baile, ¿verdad? Despierta, nadie saldrá contigo porque eres una perra. ¡Una perra! ¡Una perra! Me siento raro, no puedo levantarme. Ya estás levantado. Soy un perro, Luis. ¿Qué me has hecho? ¿Tú? Nada, ya lo arreglaré. Ha sido lamentable, pero lo arreglaré. Mírame, Dios mío, soy un monstruo peludo. Huelo como un perro. ¡Oh, Luis, sácame de este cuerpo! ¡Socorro! Richie, te juro que puedo arreglarlo. Es mamá, odio a los perros. Me llevarán a la perrera. Luis, tienes que hacer algo, no me dejes así. Te prometo que te sacaré de ahí. ¿Qué vas a hacer? Te prometo que te cambiaré. ¿Un baño? ¡No, no! No querrás ir a la perrera, ¿verdad? ¡Déjame! Allí matan a los perros. ¿Qué estás haciendo? Te prometo que lo arreglaré en cuanto recupere mis fuerzas. ¡Odio el agua! ¡No, no! ¡Sádica! ¡Te voy a matar! ¡Lo siento! ¡Déjame salir! ¡Sádica retorcida! ¿Qué te dije yo? A los 16 empezarías a tener poderes. ¿Y sabes qué? Lo curioso del caso es que ni siquiera sé cómo volví a cambiarlo. Tranquila. El poder al principio es débil. Pasajero, el agua lo elimina. Ya se hará más fuerte. Soy una bruja. Tienes el poder de hacer que ocurra todo aquello que piensas. Y también preparar pociones, conjuros y esas cosas. ¿De dónde lo has sacado? ¿Qué? Ah, del colegio, ¿por qué? Ya es hora de que veas una cosa. Llega un momento en la vida de toda bruja en que debe ver esto. Te parecerá increíble. Caras nuevas de la magia de 1652. Mira aquí. Eres tú. Y te protegías con el mismo amuleto que llevas ahora. Y esta soy yo. Es absurdo. Veamos cómo puedo tener el mismo amuleto. Porque te pertenece a ti y tú a él. Es el símbolo de tu poder. Yo ni siquiera lo busqué. Él te buscaba a ti. Si no, no sería magia. Espera. Lee esto. Aprende lo que es básico. Eres una chica con suerte. Incluso podemos fabricar dinero. Ven, te lo mostraré. Se pone un pedazo de carbón. Apoya tu mano sobre él. Vamos, repite conmigo. Ara, aralón, simen fores. Ara, aralón, simen fores. Meca, ramati, e pluribus, uni. Meca, ramati. E pluribus. ¿Probamos con los de 100? No, ahora no, tengo prisa. Espera. Luis, sé lo que te ocurre en el colegio. Todos te tratan como a una niña. Sí. Es cierto. ¿No comprendes lo que es esto? Podemos cambiarlo todo. Hacer que te respeten. Será divertido. ¿Podemos? A ti te gustaría vengarte de alguien, ¿no? Bueno, tal vez. Claro, sé lo que es tener 16 años, porque ya los he tenido 4 veces. Encanto, conmigo a tu lado, te aseguro que Luis Miller ya no será ignorada. Gracias. Gracias, Madame Serena. ¡Oh, mucho dinero para mí! ¡Millones y millones para mí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Maldita sea! La magia funciona estimulando las armonías que hay en la naturaleza. Dominas todo aquello que es natural. El poder está en la palabra. Cuidado con lo que dices. El poder está en la palabra. El poder. Conjuros básicos para atraer vientos. Omni suminarum, suminarum, uawan. Omni suminarum, suminarum, uawan. De la verdad para mentirosos crónicos. Les obliga a decir siempre la verdad, sin importar las consecuencias. Se necesita lo siguiente. Deberías cantar tú en la función del cole. Kiki, tienes una voz estupenda. No. Lo digo en serio, Kiki. ¿Verdad que tiene buena voz, Ronda? Como una profesional, de verdad. Astaroth, Barrabás, Tetragramatón, Teos, Isquinos, Satatos. ¿Qué? Verás, es un nuevo hit. Sí, puro rock heavy. ¿Ah, sí? Ajá, es lo último. Te seré franca, Kiki. Tienes una voz de gato. De gato salido, claro. ¿Qué? Aún más no sabes seguir el ritmo. ¿Pero qué dices? Sí que sé. Intentamos ser honestas. Tu voz es horrible. Yo en tu lugar no cantaría ni el feliz cumpleaños, Rica. Ya vale. Me caes muy mal. Y no eres la única. Vale, así no tendré que ir a buscarte ni aguantar a la Lela de tu madre. Sí, Kiki, tu madre es de chiste. Todos se parten con ella. ¿Y quién eres tú, Lady Di? Mira, ya no eres capaz de disimular las raíces. ¡Basta ya, idiota! ¡Oh! Era una broma, Randa. Sabes que me chifla tu pelo. Lo cierto, Randa, es que todos han notado tus raíces. Eres una víbora. Cuando te mires en el espejo, seguro que me lo agradecerás. Omni transformatum saliente res. omni transformatum saliente res. ¿Qué tal te fue? Oh, Serena, de maravilla, todo perfecto. Te lo dije. Ahora empiezas a vivir. Esto solo el comienzo. Será como los viejos tiempos. Madame Serena. ¿Qué? Usted sabe que estoy loca por Brad. Bien. Podría... En fin, podría hacer que me quisiese. ¿Qué estás diciendo? ¿Quererte? Conmigo como ayudante se convertirá en tu amante esclavo. ¿Cree usted que podremos lograrlo? Claro. Pero antes harás un conjuro para mí. Ahora relájate y dame energía. Omni transformatum saliente res. Pero, ¿a dónde ha ido? No importa, yo sé dónde lo encontraré. Ese Brad será una presa fácil. Derrama esto sobre tu cama. Haz que Brad se siente en ella mientras dices Lozan Sorceratum Atenora. ¿Lozan Sorceratum Atenora? Bueno, no pierdas mucho tiempo con esto. Está anticuado. Él se volverá loco por ti. Será su esclavo. ¡Príncipe! ¿Estás ahí? ¡Ese aprendiz de bruja lo consiguió! Querido, ¿cuánto tiempo he deseado tenerte frente a mí, mirándome, amándome, adorándome? ¿Qué, querido? ¿Qué tratas de decir? ¿Cuánto he esperado para oír tus palabras? ¡Habla! ¡Habla! Hola, Brad. Hola, Luis. ¿No está un poco oscuro para estudiar? Oh, sí, sí, enseguida lo arreglo. ¿Dónde están las sillas? ¿Las sillas? Sí. En la tapicería. En fin, creo que tendremos que sentarnos en la cama. ¿Dónde diablos están las sillas? ¿Qué más da? Vete y déjanos en paz. ¿No querrás comida de perros para cenar? Supongo que esto os irá bien. ¿Dónde están todas las sillas? Las quité para hacer ejercicios. Ah, bueno, llamadme si necesitáis algo. Bien, ya no molestarán. ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, sí, siéntate, siéntate. Lozan Malferona Tenota. ¿Qué? Soranum Somnificum et Oleum Brad Pore. ¿Qué? Quiero que Brad vea en mí. ¿Qué es lo que quieres? Oh, no importa. Siéntate. Y calladito. No se te ocurra preguntar. ¿Me permites que me sincere contigo? Quisiera pedirte disculpas por un par de cosas. ¿Qué, Brad? Pues, para empezar, no debí dejar que David te acompañase. Ese estaba muy salido. Oh, es inofensivo. Le pedí que desapareciese. Desapareció. De todos modos, te agradezco que me ayudes con los estudios. No logro concentrarme a estas alturas del curso. ¿Los exámenes? No, el dichoso baile. Ronda no habla de otra cosa. ¿Qué me pongo? ¿Qué dónde vamos a comer? La verdad, no sé cómo la aguantas. Chico, parece tan superficial. Está de moda. Es la chica más popular del colegio. Ser popular es importante, ¿verdad? Claro. Hemos venido a estudiar, no a estar de cháchara. Por eso se llama periodo de estudios. No, no, no, no, no, no, no, no. Permítame. Oh. Espera, lluvia, señorita Miller. Por favor. No registre mi cartera, señor Weaver. Píldora Santi Baby. Aún están todas. ¿Qué está tramando, señorita Lee? Se lo advierto. ¿Cómo dice? Vaya, vaya lo que hay que oír. ¿Y qué hará si no la obedezco? ¿Se lo dirá a mi mamá? ¡Qué nochecita! Es gracioso. ¿Quién es? No, no es nadie, mamá. Un ejercicio del colegio, eso es todo. Que sueñes con los angelitos. Y ya. ¿Y tú? Buenas noches. Muy bien, Weaver. A ver si ahora se te bajan los humos. Vamos a ver. ¿Qué conflicto interno aflige a Hamlet en este acto? ¿Lo sabéis? Os daré una pista, chicos. Cualquiera de vosotros tendría este problema con los padres divorciados. Se trata de una crisis de adolescencia. Hamlet está poniendo en duda su lealtad. Aquí hace mucho calor, ¿no? Que alguien ponga un poco de aire. ¿Qué os hace tanta calor? ¿Pensáis que no hace mucho calor? Bien, la respuesta que espero es: ¿qué es lo que Hamlet ha puesto en duda? ¡Su virilidad, idiotas! ¿Qué os ocurre a todos, papanatas? ¡Su virilidad! ¡Señor Weaver! El calor. Está bien. Sí. Unos días sí. De descanso le sentarán muy bien. Muy bien. ¡Oh! ¡Pobre hombre! ¡Dios mío! Llamen a un médico. ¿Se encuentra bien, señor Weaver? ¿Y ahora qué? Oh. Esto es cosa de Richie. Con lo que ha trabajado la pobre Luis. refrescante, muy refrescante. Permita que pague por la ducha. No, está bien. Hoy es gratis. Bueno, entonces tome esto de propina. Luis. Luis, querida. Oh, siento llegar tarde, pero es que me han pasado las cosas más increíbles. ¿Ah, sí? Me ha tocado la lotería. ¿En serio? Sí, el premio gordo. Lo raro es que yo no llevaba participación. Me llegó esta carta por correo. Se me ocurrió mirar en los bolsillos y ahí estaba el décimo. Bueno, pues ni corta ni perezosa salí a la calle a renovar el vestuario. ¿Qué pelo tan bonito? Oh, ¿te gusta? Me encanta. Fíjate, estás hecha una belleza. Oh, bueno, lo cierto es que cuando salí de la peluquería conocí a un hombre fantástico. A un conde argentino, Armando Lagando. No lo comentes. He pedido la excedencia. Vaya, ¿ya era hora? Vamos, vamos. Y lo más maravilloso, me ha invitado a dar la vuelta al mundo, a visitar no sé qué sitios. No sé por qué, debo agradecértelo a ti. Mira, ahí está, el conde Lagando. ¡Armando! Esta es la encantadora, Luis. Querida, lo dejo en tus capaces manos. Ten fe, hija mía, créeme. Todo es posible. Debería haber en mí algo más que mi inteligencia, ¿no crees? Dale tiempo. Los hombres son bichos raros. No es fácil llegar hasta ellos. Como el ingrato de Red. ¿Red? ¿Capiletti? ¿Te gusta Red, Polly? Sí, te parece raro, ¿verdad? No, aunque no sea mi tipo, supongo que... Ya. Sí, es un chico mono. Y es agradable y muy simpático y es tan ocurrente. Ay, hay que ver qué andares. Bueno, yo creo que puedo arreglar eso. I'm king, and they know it. When I snap my fingers, then these bodies say sure. I'm hot, and you're not. But if you want to hang with me, I'll give it one shot. Top that. ¿Un chicle? No, no me apetece. Oh, Dios mío. Vayamos por otro camino. No, acerquémonos y charlemos con ellos. ¿Estás loca? Estoy como un flan. Él es tan raro. Nunca seré una heavy. I'm hot and you're not. But if you want to hang with me, I'll give it one shot. Top that. You can do all that you can, but you'll never top that. Top that. So top that. Supersonic, idiotic, disconnected, not respected. Who would ever really want to go and top that? Such a waste of pretty face, but hanging in your nose face. I wish that you would take a look and really stop that. Top that. Well, stop that. I don't really give up about trying to top that. That. I wish you'd finally take a real look and really stop that. What's this? Stop that. Again. Stop that. I don't really give a about trying to stop that. Stop that. Big deal. Stop that. Unreal. You can try to, you blue. I will make a fool of you. Stop that. Woo! Supera eso. Hola, Serena. Hola. ¿Qué es esto? ¿Una poción de venganza de mala suerte o algo así? Es culas. Perdona. Cariño, ya lo tienes rendido a tus plantas, ¿verdad? No, no fui capaz. Eres capaz de todo. No, no es eso. No me gustaría tener que hechizarle. Tiene que quererme por mí misma, porque crea que soy fabulosa. Jóvenes... Nunca están satisfechos. Ah, y otra cosa. Quiero parecerme a ella. Ganas de malgastar un conjuro. Por favor. Serena, escucha. Todos me dicen que seré un tipazo, que seré una devoradora de hombres. No puedo esperar a que se cumpla ese seré. Mira, quiero ser la chica más popular. Menudo conjuro, implica a una multitud. Tal vez no tengas poder suficiente para eso. Tú me ayudarás, ¿verdad? ¿Verdad? La chica más popular, ¿eh? Eso nos lleva a Cleopatra, María Antonieta, Marilyn Monroe, Sofía Loren. No, no. Veamos qué más tienes. Sí, es muy posible que lo logremos. ¿Sí? ¿Sí? Alcánzame eso, por favor. Sí. Anda, siéntate. Nunca creí que haría esto por alguien. ¿Qué es? Mis últimos poderes los estaba guardando para un bisón, para la era glacial. Oh, Serena. Muy bien, ya está. Y ahora necesitas una de sus prendas y un disco suyo. Entonces te echas esto encima y das tres vueltas a 45 revoluciones hacia la izquierda mientras repites una y otra vez Argentum Popularum Sincerum. Luis, ¿estás loca? ¿Cómo vas a entrar y abordar a Shanna? Haciéndolo y basta. Tengo la sensación de que quiere regalarme su chaqueta. Ya. ¿A dónde vais vosotras? Tenéis que estar en la lista para entrar aquí. Bueno, yo me llamo Luis Lier y estoy en la lista. En esta no, si lo sabré yo. Mira, repasa la lista. Seguro que estoy ahí. Oye, si acabo de repasarla. ¿Miller? Ah, sí. Luis Miller. Juraría que antes no estabas en la lista. Tomad. Ahí tenéis unos pases. Gracias. ¿Cómo lo has hecho? No puedo creerlo. ¿Sabes qué es esto? Claro, es como un sueño. Estamos entre bastidores. Shanna está ahí, nosotras a su lado, y la vasca se está volviendo loca. ¿Para llegar hasta aquí? No. Bien, me alegro de verte. Mira, quisiera regalarte esta chaqueta. La llevo desde mi primer concierto y me dio suerte. Por favor. Bueno, gracias, Shanna. En fin, perdona, lo están grabando. Vuelve cuando te apetezca. Adiós. Let's go. Argentum popularum sincerum. Argentum popularum sincerum. Luis, baja un poco la música, me estás volviendo sorda. Luis. Al cole con nosotros. Encantada. Vamos, deprisa. ¿Brad? Si tú... Brad. Thank you. que con rodeos acabó besándote. ¿Cómo lo sabes? Soy tu Madame Serena, niña, y lo sé todo. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué me ha besado? ¿Ha sido por el hechizo? ¿Qué importa eso? Eres irresistible. Es lo que querías, ¿no? Sí, pero lo sé gracias al conjuro. ¿Cómo sabré si me quiere de verdad? Insisto, Luis, ¿qué importa eso? Importa porque me fastidiaría que dejase de quererme. Eso puede pasar con o sin magia. No, si es sincero. El amor siempre está lleno de trucos. En las luces, en la música, en la forma del peinado. Mueres de amor y de pronto, un día se acabó. Cuando me besaba, me quería de verdad. Luis, nada es para siempre. Eso es muy triste y lo rechazo. Muchos están enamorados hasta que se mueren. Hola. Hola, Luis. Hola. Me encanta tu pelo. ¡Qué ropa más guay, Luis! Sí, estás muy atractiva. ¡Qué envidia! Vaya, esta mañana estás muy de moda. Sí, es curioso. Todas se parecen a mí. Bueno, el precio de la popularidad es ser envidiado, copiado y luego desechado. ¿Según quién? Lo leí por ahí. Debe ser de Rob Lowe. Mi querida Luis, Armando y yo hemos recorrido Europa 2 veces. Ahora estamos en Marbella. Me está enseñando español. Soy muy feliz. Me diste suerte, Luis, y te adoro por ello. Con amor, siempre. Con mucho amor, Edith Malloy. Con amor, siempre. Con amor, siempre. Hola, Luis. Es mi primer papel. De prota, claro. Y ya. Qué pena que la señorita Malloy no esté aquí. Espabilad, chicas. Y no digáis buena suerte. ¿Por qué? Cosas de los cómicos. Bien, entonces... ¡Cáete! ¿Eh? ¡Cáete! Supongo que se dirá eso. Oh, vale. A escena, Kiki. ¡Cáete, Kiki! ¡Oh! No puedo moverla. Está rota. Kikillo, yo no quería. Luis, eres la suplente. Tienes que hacer el papel. Bravo, Luis. ¿Le pusiste la zancadilla? ¡Hey! ¡Hey! Así que en la función haces el primer papel, ¿eh? Sí. Vaya, por fin la Cenicienta puede asistir al baile. Sí, al baile. Bueno, ¿qué te pasa? ¿No te entra la zapatilla? Sí, será eso. Es como cuando quieres que alguien se fije en ti y no lo hace. Tienes que saber, tesoro, que no te debe importar lo que los demás vean en ti, sino lo que tú ves en ti misma. Gracias, papá. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué? Oh, Polly, vamos. Éramos buenas amigas. Y ahora no me hablas. Éramos, tú lo has dicho. ¿Por qué no salimos nunca? Puede que no me apetezca pedirte audiencia. ¿Estás tan ocupada? Oh, señor, creí que te alegrarías por mí. Estoy gozosa. Vamos, Polly, te echo de menos. ¿Para qué? ¿Necesitas otra esclava que esté siempre pendiente de ti? Lo creas o no, te aprecio, está claro. Vaya, pues ¿quién lo diría? Ahora eres un cisne y me tratas como al patito feo. Polly. Mira, olvídame. Yo estoy de más en tu nueva vida. ¡Eh, Luis! ¡Date prisa! ¡Luis! ¿Tenemos que ensayar? ¡Sí! Luis, ¡venga, vamos a empezar! ¡Vamos! ¡Luis! ¡Luis! ¿Qué? ¿Qué? He preparado un desayuno delicioso. El periódico. Hasta he puesto en orden tus deberes. Oh, gracias, Richard. Richie está que no para. Incluso ha ordenado la nevera. ¿Se estará drogando? ¿Qué? Me imaginé que saldrías por aquí. Vamos, sube. Me haría feliz. ¿Y no es así? Bueno, un ratito. Luego no es igual. Sé cómo te sientes. A veces no sé quiénes son mis amigos. He sido capitán del equipo desde el sexto curso. ¿Qué pasará cuando vaya a la universidad? Tendré que partir de cero. No pasará nada. ¿Cómo lo sabes? Brad, posees cualidades que no tienen nada que ver con el fútbol. ¿Lo crees así? Desde luego. Que vengas al baile conmigo. ¿De veras? Sí. Puedo decirte que eres estupenda, Luis. No conozco a nadie como tú. Vaya, ¿y eso es bueno? Que sí es. Es fabuloso. Mira, no eres falsa. No adulas a la gente para que te quieran más. Eso lo valoro mucho. Y Brad, espera. No. Eres honesta. Y yo te respeto por ello. No. Eso es descabellado. No puedo ir al baile contigo. ¿Por qué? Porque hay algo que me atañe y que no sabes. Oh, sé de ti cuanto necesito saber. No, te equivocas. Oye, ¿por qué no llevas a ese baile a Randa? ¿Bromeas? Quiero ir contigo. Es lógico, ¿no? No es lógico. Mira, están ocurriendo ciertas cosas que tú no comprendes, ¿vale? Por favor, Luis, no seas chiquilla. No puedo ir al baile contigo. No me preguntes. Perdona. Luis. Encantador, es perfecto. Eres una magnífica artista. ¡Qué gran sensibilidad! Serena, escucha, tienes que ayudarme. No he pegado ojo pensando cómo deshacer el conjuro. Y no he encontrado nada en este libro. ¿Cómo que deshacer el conjuro? Que vuelva a ser como al principio. Solamente quiero que todo y que todos sean como eran antes. ¿Deshacer? ¿Ahora que tengo todo esto? No, rotundamente no. Oh, Serena. Luis, todos te quieren y te hacen caso, ¿no? Sí, bueno, me lo hacen incluso sin saber lo que quiero. Pero bueno, no sabes apreciar que todo el mundo está a tus pies, ¿verdad? No soy feliz, ¿vale? ¿Y quién es feliz? Ya te acostumbrarás. Créeme. Se caerán de espaldas cuando aparezcas. ¿Quieres perderte eso? Solo quiero ser yo misma. Sé que todo esto es asombroso, pero yo... Yo tengo la sensación de que no me está ocurriendo a mí. Vamos a intentarlo durante un par de años. Y luego ya decidiremos. Por favor, Serena, ayúdame. Por favor. Ven, siéntate. Ya sé. Es la soledad. Lo sé. Yo también he pasado por todo eso. ¿No trataste de ser tú misma? No quise correr el riesgo. ¿Crees que yo fracasaría, La verdadera magia está en la fe que tengas. Teniendo fe, puedes conseguir todo lo que te propongas. Gracias. Mi padre me manda a Stanford. ¿Como él es exalumno? Sí, yo quería ir a Vidal Sampson, pero mi madre me manda a la Universidad de Malibu. Yo voy a San Francisco. Y Brad me visitará todos los fines de semana. ¿El viejo ya te regaló un coche? No, una bici de cross. ¿Qué te parece? ¿Será roña el tío? Mira, podría ser peor si te quedases aquí con eso. Pues no sé. Bueno, troncos, esto está a tope de hembras hambrientas. ¿Qué esperamos? Too many times I can't help but